Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora, emisión número 219, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestros invitados, Polo Sosa y Sofía Laura, para hablar sobre las actividades que se desarrollan en la Asociación Cultural por la Comunicación Universal. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Estamos en la parte de las entrevistas y, bueno, antes de dar paso a nuestros invitados del día de hoy, les recuerdo que ustedes nos escuchan en Pichincha, en los 940M. Además, somos también retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. Y a nivel nacional e internacional pueden escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y en www.radioshiriculapo.blogspot.com. Vamos a dar paso a esta entrevista y nos encontramos junto a Polo Sosa y también a Sofía Laura. Ellos son parte del Centro Cultural, la Asociación Cultural por la Comunicación Universal, un nuevo espacio que se inaugura aquí en la capital de los ecuatorianos, precisamente en el sector de Los Valles. Vamos a hablar sobre esta iniciativa y también lo que van a ofrecer en este espacio. Bienvenidos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Arrancamos con Polo, cuéntanos sobre esta idea. La idea de hacer es un espacio cultural allá en la parte de Los Valles de la ciudad de Quito. ¿Cómo nació? La idea nació de hace un poquito de tiempo en Francia, porque nosotros vivimos en Francia. Uh-huh. Hemos pasado algunos años allá. Y yo soy nativo de aquí del Ecuador, de San Rafael exactamente. Yo nací en San Rafael, en el Valle, con mi familia. Entonces, yo quiero hacer... Junto a Sofi queremos hacer algo por la cultura, difundir la cultura, promover la cultura y llegar hasta los puntos que a lo mejor está un poco restringido. Uh-huh. Y eso, así nació la idea, y porque es una pasión para nosotros difundir la cultura, lo que nos gusta. Uh-huh. En San Rafael, allá en la parte del Valle, esta asociación cultural, este espacio, ¿se convertiría en un lugar pionero o ya hay otras experiencias en ese sector? Bueno, lamentablemente yo acabo de llegar y son algunos años, dos décadas casi que no estoy aquí. Uh-huh. He hecho contacto con algunos grupos que hacen un poco de cultura, teatros pequeños que antes no existían, ¿no? Uh-huh. Pero como Centro Cultural de Difusión pienso que somos los pioneros en un sentido un poquito para decir que somos grandes. Pero, no, pienso que no existe algo así y pues invito a todas las personas que nos escuchan y si alguien... que me disculpo que tal vez no conozco lo que están haciendo, no conocemos lo que están haciendo, pues nos daría gusto que nos contacte para poder colaborar y hacer algo juntos, porque pienso que si nos unimos podemos hacer algo. No queremos hacer nada independiente ni solitos, ni solamente yo hago esto y punto, no. Compartir, que es lo más importante y lo más lindo. Uh-huh. Y bueno, también conversamos junto a Sofía Laura, que también es parte de esta idea de este centro cultural, ¿no? ¿Cuál es la propuesta con la cual ustedes van a llegar al público ahí? ¿Cuáles, no sé, talleres, exposiciones? Sí, bueno, me presento. Sofía Laura, yo vengo de Francia, soy francesa y bueno... organizamos con Polo, con Paul este proyecto. Y es el primer evento este domingo 22 y el domingo 29 de noviembre, una tarde de cine francés. Entonces son dos películas en francés con subtítulos en castellano. Uh-huh. Bueno, es el primer evento y después queremos seguir con otros eventos, obviamente. Uh-huh. Conciertos, conferencias, teatro y también cuentos para niños también, porque queremos hablar con todos los públicos, adultos, mayores y también niños. Uh-huh. Por eso que, bueno, todavía no está organizado, pero sí queremos hacer eso. En este sector de la ciudad, ¿cómo encuentran las actividades culturales? ¿Siempre están muy presentes o les parece como si fuera, no hay mucha actividad cultural en esta parte? Es que ¿cómo lo ven? No vimos muchas actividades, pero bueno, es verdad que como dice Paul, no conocemos todo, ¿eh? Uh-huh. Pero no vimos tantas actividades culturales. Y algunas que hay, lamentablemente, no pueden ir todos porque cuestan un precio. Uh-huh. Y la propuesta de nuestro centro cultural es que va a ser totalmente gratuito, y eso pienso que es importante. ¿Este trabajo lo realizan ustedes de manera autogestionada o hay instituciones también que ponen el hombro para llevar adelante esta idea? Por el momento estamos los dos. Pero tenemos auspicio. Y tenemos que buscar auspicio, tenemos gente que nos desea colaborar. Uh-huh. Vamos a ver, estamos en eso, tenemos algunas pequeñas empresas privadas que nos van a ayudar, que conocemos. Y claro, también viene de afuera, de Francia, que gente que nos ayuda allá. Y eso es lo bueno, porque queríamos implicar también a la gente de aquí, que pienso que es bueno implicar a toda la gente que está aquí. Y claro, como ustedes, por ejemplo, Radio Casa de la Cultura, tenemos una colaboración directa, algo recíproco, que eso es lo más lindo, poder intercambiar. Uh-huh. Y bueno, esperamos que llegue este mensaje a toda la gente que nos quiere ayudar. Hace un momento hablabas un poco sobre la propuesta que se tejería en este espacio y era un lugar también para los niños, ¿no? Más o menos, ¿cómo estaría concretada esta idea? Para empezar, estaría cuentos para niños. Hemos hecho algunos cuentos ya para niños. Sí. Lamentablemente están en francés. Mm. Vamos a hacer la traducción en castellano, ya. Que vamos a ver cómo hacemos. Estamos con la colaboración de un estudio de grabación y de una empresa de audio que nos ayuda con esto. Uh-huh. SOS Audio, que justamente son los que producen, nos ayudan con la producción de este evento del cine, SOS Audio. Y ellos nos van a ayudar para hacer la traducción y todo esto. Hemos conversado con algunos directores de colegios, de escuelas del Valle, yeah. Por un momento en el Valle, y están totalmente de acuerdo, están totalmente abiertos. Eso me gustó, me dio mucho gusto. Tenemos una abertura y quieren que el espectáculo vaya a los colegios y a las escuelas. Y eso es bueno porque así podemos incluir a la niñez para que comiencen ya a nutrirse de la cultura, a nutrirse de los valores, de las tradiciones. Porque no solamente hacemos cultura como tal, sino la cultura antropológica, que son tradiciones, son cultura, cocina central, todo esto. Entonces es algo que se va a darse poco a poco. Esperemos que sí, porque por el momento nos han dicho sí, en uh-huh. teoría. Esperemos que continúe y vamos a llegar a los niños del Valle y después, pues, si podemos ser un poco más grandes, sería bueno. Pero vamos a concentrarnos en el Valle primero. Según parece, las expresiones culturales que se van a manifestar en este espacio, por un lado estarán presentes las de Ecuador y también las de Francia, ¿no es cierto? Por ejemplo, aparte del cine francés, ¿algo más que le tengan agendado donde involucre la cultura francesa? De los espectáculos. Los espectáculos. Tenemos la colaboración, igualmente trabajamos conjuntamente con la Alianza Francesa, uh-huh. que nos ha abierto las puertas en todo lo que queramos hacer. Están totalmente de acuerdo con los proyectos que hacemos, entonces vamos a tener la exclusividad de todos los artistas que vengan, ya. Que de poder elegir uno. Que vengan de parte de la Alianza Francesa. Sí, que vengan de Francia, uh-huh. o a lo mejor de francófonos, ¿no? Uh-huh. Y que vengan acá, entonces podemos escoger uno para llevarle a San Rafael, al Parque Central de San Rafael, al Valle, y poder hacer la presentación. Pero claro, eso ya representa un poco más de logística, un poco más de organización. Pero en eso estamos, vamos a... Pero no vamos a hacer solamente actividades con francesas. Uh-huh. Queremos, por ejemplo, hacer para las películas, hacer otras películas, por ejemplo, latinoamericanas o de otros países de Europa. Bueno, depende, pero sí, un poco abrir a otros países. Posteriormente, ¿ustedes cómo observan la perspectiva de este centro cultural? 5 años, 2 años, no sé, ¿cómo lo miran? El sueño es crear un espacio, una especie de ágora, una especie de teatro, una especie de algo como un teatro grande, ¿no? Al aire libre. Pero sobre todo abierto a todos y que la gente venga a visitarnos. Exacto. Venga, sí, algo para hacer que ahí se hagan los eventos. Pero es una inversión muy grande. Estamos en eso. De manera principal, ustedes quieren que todos los eventos sean de entrada libre, ¿no? Que sí. Todos puedan tengan el acceso, ¿no? Exactamente. Y bueno, volviendo al tema sobre las obras de inauguración con las cuales van a abrir ustedes la puerta de este centro cultural. Este domingo 29 va a ser a las 18 horas, ¿no? ¿Qué cinta será la que se va a presentar en esta muestra? ¿Qué película? Ajá. El 22. El título es La vida y nada más. Es una película sobre la Primera Guerra Mundial, del lado francés. Es la historia de, bueno, dos personas que, bueno, después de la guerra buscan a alguien. Bueno, no voy a contar todo, pero es sobre eso. Y el 29 es más sobre la historia de la selva, es más amazónica, sí, y es más un documentario. La primera es una película y la segunda es un documental. Sí, documental. ¿La segunda es contemporánea de estos años? Sí, las dos películas. Las dos son iguales. Sí. De Luc Jacquet, la segunda. Creo que ganó algún... No sé si han visto aquí en Ecuador la película Los Pingüinos, de los... ¿Cómo se llama esta? No son los tenemos que ver. Es alguien que hizo y ganó también algunos premios. Algunos premios. Sí, sí, sí, sí. Bien, con todo. Y el acceso para esto me dicen igual, completamente libre, ¿no? Sí. ¿Alguna referencia para que el público pueda asistir a esta exposición de cine francés allá en la parte de San Rafael? Pues estamos en el Parque San Rafael. Normalmente se llama el Parque Eduardo Kidman, como el pintor, porque él nació ahí, él vivió ahí mucho tiempo. Entonces le han puesto el Parque Eduardo Kidman con mucho mucho honor. Yo no sabía de eso, me enteré hace poco. Pero la gente lo conoce como el Parque San Rafael, es el único Parque San Rafael, que hay un monumento al agua también. Entonces va a ser ahí, el domingo a las 18 horas. En las inmediaciones del parque, ¿no? Sí, queríamos hacer al exterior, pero vimos que hay mucho ruido, mucho... Y si llueve, entonces vamos a hacer en un lugar que está ahí, que se llama Steak Club. Es un restaurante que nos prestan, justamente muy amigablemente, una sala muy grande arriba para hacerlo ahí. Entonces eso es. Por esta ocasión, ¿ese será el lugar desde donde opere el centro cultural que ustedes realizan? Sí, por esta ocasión. Sí, por esta ocasión. Sí, en futuro próximo tendremos otros espacios. Sí, tenemos un espacio ya, un espacio donde está la oficina. Estamos viendo ahora, tal vez de aquí a un mes, tengamos ya un espacio mucho más grande, que podamos dar los talleres, las formaciones, porque también vamos a hacer cursos de francés. Talleres de audio, porque Sofi habla francés, entonces estamos con mucho gusto. Cosas también con respecto a Sofi, porque Sofi, su profesión es ingeniera agrónoma. Entonces vamos a hacer cosas orgánicas, cositas así para el compuesto, para cómo aprovechar esto y otro. Y yo, mi profesión es ingeniero de audio, entonces quiero dar cursos de audio, quiero hacer esto. Y tenemos también la propuesta de un joven que escribe, taller de escritura. Pequeñas cositas que se van aumentando, y hacemos un llamado a la gente, si tú me permites. Claro, muchísimas gracias a los que quieran colaborar con nosotros. Estamos abiertos. Si quieren dar su taller de esto, si quieren hacer esto, pues vengan. Estamos en nuestros teléfonos. No sé si se puede decir el teléfono o el email. Un correo electrónico o alguna página en Facebook. Sí. El teléfono es el 0985956165. 0985956165. Y el email es el sosaudiocu@yahoo.fr. Estamos en Facebook también, entonces contáctese con nosotros. En Facebook a ustedes les encontramos con el email. El mismo nombre. El mismo email. Sosaudio. Sí. Sosaudio Q. Perfecto, entonces con esos contactos nosotros les agradecemos y bueno, esperamos de que esa tarde de cine francés se llene con todo el público que tenga lugar ahí, ¿no? Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos el mejor de los éxitos con su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Avanza este encuentro de la música coral por los 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contamos en detalle lo que tendremos esta noche y cerrar con broche de oro este aniversario 61. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.